Con los compañeros, te comento que estamos cumpliendo un sueño. Desde ahí justo escuché el grito de la compañera que fue presidenta del Centro de Estudiantes y también de muchísimos compañeros que fueron fundadores de este espacio amplio, como te comentaba, Frente Universitario Nacional y Popular. Era un sueño nuestro poder contar con las madres y en particular con la presencia de Eve. Muy cortito lo que quería decir. Simplemente, en momentos como los que vivimos, los que estamos viviendo en este momento, de tanto mate frío y sanguchito por todos lados, tener la presencia de Eve no solo que nos llena de orgullo, sino que nos incentiva a agradecerles por los 40 años de lucha, por siempre resistir, por siempre aguantar y por seguir dando el ejemplo en este momento de tanta panquequeada. Y como te decía antes, hay cosas que por ahí molestan de las que decís porque se piensan con una especulación electoral. Y necesitamos muchísimas más Eve que digan lo que tienen que decir, porque son cosas que se dicen por ahí con broncas por las injusticias que se viven, pero jamás con odio. Ustedes son muestra de amor y lo van a seguir siendo siempre. Y son un orgullo para todos nosotros. Y vamos a estar eternamente agradecidos por el aporte a la historia nacional y fundamentalmente de lucha y de dignidad de haber resistido más de 40 años, no solo a la dictadura, sino al neoliberalismo. Muchísimas gracias a las madres y muchísimas gracias a vos.